Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen el que no es verdad. Nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, una casa abrigo, sin una piedra. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, o sea que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Son muchos años de democracia o pocos años? De un sistema que es el menos malo, así, definido por la mayoría. Y ha adquirido un criterio hegemónico de tremenda solidez. Esto se recuperó en el año 1983, creo que todos tenemos registro de eso. Y de aquel acontecimiento, de la efervescencia, de la pasión, de cerrar un capítulo doloroso e inextinguible. Han pasado unos años. Nos distancia muchísimo de aquel momento. Siempre recuerdo las imágenes de un viejo profesor que nos hacía ver una y otra vez la República perdida. Y a modo de introducción de cierto periodismo de investigación, las patas de la mentira 1 y 2. Un adelanto de lo que después sería el programa o los programas que hacían pequeños fragmentos para editorializar sobre los mismos. Más que sacar de contexto, es poner en contexto aquello que interesa como mensaje y que llegue a la opinión pública o que desafíe la hegemonía en términos de construcción única de mensaje. ¿Usted qué piensa del otro lado? ¿Son muchos años o pocos años? ¿Qué es lo que se acumuló? ¿Cuánto se perdió? Vamos a las cantidades. ¿O analizamos los valores que ya no están? Por ejemplo, el de la organización y la solidaridad en los términos que otrora conocíamos. Digo esto porque si en el campo popular hay dificultades, si las lecturas han sido más o menos adecuadas, si los corrimientos se producen casi en silencio para no desencantar, a la espera de que algo en la estructura superior envíe señales y no cometer el atropello de dar un paso en falso. Por lo tanto, más que calculadores tienen una calculadora. Arriba hay disputas. Todavía las confrontaciones no son las que se esperan desde sectores medios, y no estoy hablando de estratos sociales, sino de segundas líneas. Los afiches que Festa puso en Moreno, primero de los 20 años, 2 décadas, y después más significativo el afiche en cuanto a las calles destruidas. Lo dijo Cintia González, jefa de ANSES. Es el primero de una serie de afiches. ¿Y qué dirá 20 años y la basura no se levanta? Nosotros podemos dar desde aquí una serie de elementos que después, si se confirman, no hace nada más esto que sostener, no el descubrimiento de Festa, sino lo que cualquier hombre y mujer de este distrito de Moreno puede haber indicado durante mucho tiempo como parte de un deterioro visible. Festa llegó al Consejo Deliberante en el año 2011. Llegó Festa con el 54%. el primer momento de discusión interna clásica del peronismo fue la elección de Mariano Hues y la decisión de Mariano Hues de colocar como presidente del Consejo Deliberante a Damián Contreras. Festa hizo público su desencanto, su desinterés. Pero después en el recinto las manos son las manos y los votos están. No tenía mayoría propia Hues en el 2011, pero trabajó como si tuviese mayoría propia. Todo lo que necesitó el intendente desde el año 2011 en adelante lo obtuvo no solamente de su propia fuerza, sino hasta del propio radicalismo cuando estaba Rizabalaga. Entonces lo que se va a anunciar en los próximos días, y nosotros tenemos la información y la vamos a compartir con ustedes, es que Festa y Giselle González se van del Frente para la Victoria. Pueden recalar en el Frente Renovador, pueden estar en el bloque de Alagastino, que estuvo, y me perdí con Alagastino, estuvo con Hues, se alejó de Hues, fue al masismo, se alejó del masismo, volvió con Scioli, está cercano a Hues. Lo que estoy diciendo es algo que ayer le expresaba a un dirigente político de hace muchos años que trabaja aquí en Moreno, que lo que se perdió a nivel general es la identidad de partidos. Aquella foto del 83 expresaba, por lo menos a mi criterio, era muy chico, pero después viéndolo y leyendo algunos libros y siguiendo el consejo de algunos profesores, era el bipartidismo, la fuerza del radicalismo y el peronismo. Un ataúd quemado y un cambio, un golpe de timón a último momento, triunfo de Alfonsín. Había fervor en las calles. Yo no estoy añorando ese tiempo, no se equivoquen, estoy analizando aquella foto, incluso cómo se vivía eso dentro de mi familia. Por fin votar. Era un honor votar. Era un derecho adquirido. Ahora, del 83, 1983 a 2014, por supuesto que no está ese fervor. Habrá otro. Se manifestó en el 2011, tengo que decirlo. Y con el soporte tecnológico de comunicación, ese 54% taladró, perforó las estructuras más resistentes y algunas definitivamente se entregaron a ese huracán llamado Cristina. Ahí estaba Festa. Ahora, con la velocidad en que se desarrolla el fenómeno político, en donde ya no son los partidos, sino que son los frentes, por lo tanto, hay un golpe sólido, directo, al sistema de partidos. Lo que hace es que uno pase del otro lado y si quiere vuelve, y si vuelve puede ir al otro lado, y acá no pasó nada. Impensado hace 20 años atrás, impensado. Hoy, esto que es común, que hace a un juego, tiene una dificultad real. No se responde a una línea. Se responde a lo que se llaman terminales nacionales. Ya no es el varón que acomoda a sus soldados en el territorio. Y esta ha sido una elaboración y construcción del kirchnerismo. Porque el kirchnerismo no armó fuerza propia en las provincias, sino que adquirió fuerza. Convocó a la fuerza, pero no hay en la provincia de Buenos Aires una estructura que pueda decirse es kirchnerista. Hay muchas estructuras, o hay muchas organizaciones, o hay pocas organizaciones, lo cual habla del nuevo tiempo de estructuración de la política partidaria. Así que Festa y Giselle González se van del bloque Frente para la Victoria, pero no se van del kirchnerismo, porque seguirán en una corriente que encabeza José Otavis, que es diputado de la provincia de Buenos Aires, se llama peronismo kirchnerista. Y puede ir al Frente Renovador y seguir siendo peronismo kirchnerista, porque Massa fue kirchnerista, fue jefe de gabinete, fue titular ANSES. Alagastino fue kirchnerista, así que podría ir al bloque de Alagastino, que también fue un hombre de Massa. Espero que se entienda el concepto, que lo más difícil para los sectores populares y los momentos más complicados para los sectores populares es guardar la coherencia. Y para no quebrar conductas, principios, suelen no darse los pasos para evitar equivocaciones. Eso rige la vida y la existencia de organizaciones sociales y de algunos partidos, pocos. Y es una minoría que queda rezagada por decisión, y no es objetable esto, sino es una decisión, frente a una avanzada notable y permanente de evolución continua de esto que estoy mencionando. Festa se va del bloque, pero queda dentro del kirchnerismo. Unen, para dar un ejemplo, Unen tiene muchos cuadros políticos que estuvieron en el kirchnerismo. Entonces, aquello que arrancó como dos partidos, diría que hoy parece ser que hay un solo partido, no me estoy refiriendo al peronismo, el partido de la evolución constante a la búsqueda del poder que es tan deseado. Las identidades se van licuando. Se trata de relanzar algo respetando aquello que significó bases constitutivas del republicanismo, el progresismo o el sector popular. Eso intenta todavía sostenerse en algún punto, en algún lugar, pero está siendo arrasado por este mecanismo tan brutal, diría yo, de desmantelamiento de las identidades partidarias, porque como dijo alguien que de esto entiende y mucho, hoy no es necesario armar un partido, se alquila. Se alquila un partido cada 2 años. No armemos ni partido ni agrupación. Total, la gente vota a la figura y al candidato. Quien mejor pague en las encuestas es el que gana. Y abajo se acomodan los que siempre tuvieron esa sagacidad de acomodarse. Que Festa salga del bloque significa que el oficialismo pierde la mayoría propia. Aquello que fue destacado por Hues en octubre del año pasado después de la derrota electoral. La frase de Hues aquella noche fue: recuperamos la mayoría propia en el Consejo Deliberante. Cuando la próxima semana o la otra Festa confirme lo que estoy comentándoles a ustedes, perderá mayoría propia. Eso no significa que Hues no pueda conseguir las manos para obtener los proyectos que él necesita. Si hay algo que tiene el varón, es su capacidad de construir consenso. Porque del otro lado hay algunos que tienen manos y que están en muy buenas condiciones de ofrecer lo poco o mucho que tienen. Estamos en julio, arrancando, hoy es agosto, ¿no? Bueno, los que entienden de armado político indican y señalan que los que van a pelear por el poder tienen que mostrar credenciales hoy, julio-agosto 2014. Se dijo esto en octubre del año pasado. Bueno, algunos van cumpliendo ciertos preceptos. Los jóvenes le patean los tobillos a Hues. Festa es uno. Hay que ver quién se suma. Así arrancamos Recorte en este viernes, semana larga, y con algunas noticias que tenemos para compartir con ustedes. Vamos. Decía...

Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, esta semana charlamos con Héctor Lafalcé, que está en línea nuevamente, secretario de Seguridad, porque hay algo que se está produciendo en este momento y se está realizando que me remite a un proyecto... Por lo menos recuerdo un proyecto del concejal Martín Frais, que tendía a sacar todos los vehículos apostados en las adyacencias de la comisaría segunda de Trujuy. Creo que este era el proyecto de Frais, pero que alcanzaba a todas las comisarías. Era un pedido, era un proyecto de comunicación que presentó Martín Frais este año. Bueno, en este momento se están retirando los vehículos de las adyacencias de Moreno Primero porque era intransitable ya Belgrano y Merlo. Lafalcé, buen día, ¿cómo le va? Hola, Rubén, buen día. Gracias por sacar ese tema al aire, gracias. Bueno, ¿cuántos vehículos había en las adyacencias de Moreno Primera, más o menos? Mira, ahora estamos trabajando, ya te digo. Estamos trabajando entre Belgrano, tenemos interrumpido el acceso a Independencia, entre Belgrano y Mitre, y entre y Merlo, entre Uruguay y España. Ajá. Y calcularle, pues no tenemos ahora, lo están pasando los legajos, lo vamos a tener que llevar de acá fácil 40 vehículos. ¿Y la falsedad de estos vehículos de qué fecha están ahí? Bueno, hay algunos que hace varios años que están. ¿Varios algunos años? Van a, sí, sí, sí. Algunos van a quedar, porque viste que tengo un proceso judicial donde obviamente se puede leer un oficio para peritar. Así que algunos van a quedar, lo que vamos a hacer. Van a ser los menos, pero vamos a acomodar acá sobre Merlo, que hay un paredón en el estacionamiento para que no moleste ningún frentista. La verdad que es un asco esto, honestamente. El intendente fue una de las cosas que Mariano Huesque me pidió dentro de las tantas, que nos ocupáramos de esto y rápido, así que bueno, uh-huh. Estamos ahí trabajando con tránsito, con obras públicas que están barriendo, limpiando en la articulación con la oficina del jefe departamental, con Fernando Cunial, que también obviamente ha dado todo el acompañamiento, porque es también una cuestión que tienen que solucionar ellos. Así que bueno, estamos acá trabajando bien, gracias. Se lo vamos a poder dar eso a los vecinos. Uh-huh. Más limpieza, se podrán arreglar las calles ahora que hay un pozo bárbaro ahí. Claro. ¿Y a dónde llevan? De Merlo y Belgrano. Sí. Así que no se podía hacer, hasta tanto lo tengamos liberado de la zona, así que bueno, ahora estamos ahí trabajando. Lafalcé, ¿estos vehículos los llevan ahí a ese predio que se estaba preparando en Cuartel Quinto? Como te escucho, porque tengo mucha interferencia acá por los vehículos, pero a ver. Que están trabajando. Sí. No, mira, la verdad no tengo el detalle de los legajos, es una cuestión esto netamente de la policía, ¿no? Que claro que esto es un tema, son todos vehículos con siniestros, distintos tipos de siniestros que están acá en Moreno Primera. Algunos, ya te digo, de hace varios años, y otros, bueno, algunos son de algunos choques recientes. Es más, hoy tuvimos ahí un accidente grave sobre la autopista. O sea, son vehículos que tienen siniestro y están acá en distintas fechas. Le preguntaba al secretario si los vehículos van a ser trasladados a ese predio de Cuartel Quinto. Sí, sí, sí, eso es decir, el programa no te había escuchado. Sí, estamos llevando por acá. La última, ¿en cuánto tiempo se va a ordenar el tránsito aquí en el centro de Moreno, en esa zona que usted describía? Mira, para vos, para darle a tu audiencia, ahora tenemos cortado, ya te decía, el acceso por Belgrano en Independencia, sí. Y también en Merlo en Uruguay. Pero nosotros vamos a estar trabajando todo lo que más podamos, así que suponemos, por la distancia que tenemos a tratar del quinto, que vamos a demorar no antes de las 15 horas. Lo estamos haciendo rápido, pero esperemos que antes de esa hora podamos terminar. Muy bien, Lafalcé, muchas gracias, que ande muy bien. Ahí pasa el secretario de Seguridad, Héctor Lafalcé. Rápido. Esto es

Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato, porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Si no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, no ustedes, para llegar. No, ustedes, a la no, no, no, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Estás escuchando Recorte Informativo. Bien, vamos a charlar con Ángela, que es una vecina de La Perla. El Plan Federal de Vivienda se consolidó en Lomas de Casasco, en Cascallares. Al fondo de Villanueva, nada, quedaron las plateas. ¿Y qué pasó con la inversión y los recursos? Ahora, el caso de La Perla es muy particular, es diferente a los dos anteriores señalados, aquellos consolidados con dificultades en materia de infraestructura, pero consolidados. Al de Villanueva, que no existe. El de La Perla está a la mitad. Es decir, se entregaron algunas casas. Los proyectos de las viviendas de La Perla son diferentes a las de Casasco y Cascallares. Hasta podríamos decir que, en algún criterio, una parte de La Perla tiene un diseño minimalista, muy propio de las estructuras industrializadas que hoy se comercializan a lo largo y ancho del país. Pero han quedado viviendas sin entregar, sin terminar, y están siendo destruidas. Por eso queremos charlar con Ángela sobre este tema de las calles. Ángela, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, gracias. Es así como vos estuviste relatando. Hay muchas viviendas acá sin terminar. Se han robado todo, se han saqueado todo. Parte de las paredes fueron caídas y corren peligro porque hay chicos que se meten, juegan y está a peligro de derrumbe varias paredes. Uh-huh. ¿Y esto ha sido por goteo, Ángela? ¿O el último tiempo vos notás que hay una destrucción mayor? Mucho mayor. Mira, esto comenzó creo que en el 2004. Sí. De la parte que yo estoy, que es Tablada, entre Tablada, Costa Rica y La Plata, sí. Estas viviendas quedaron ahí, se levantaron las paredes y nunca más salieron, o sea, no se terminaron de construir. Quedaron las paredes con los cementos y sin terminar. Pero algunas, discúlpame, algunas se hizo hasta el techo. Ahí las viviendas tienen hasta cielo raso. Claro, sí. Bueno, esas viviendas no se entregaron. Por eso. Estamos, no sé. Claro. Hay viviendas que no se entregaron. No sé qué faltaban de esas viviendas de La Perla, pero de afuera uno podía ver que era muy poco. Estaban construidas. Estaban construidas ya con su techo techado. Claro. Con su... Claro, sí, esa parte no fue entregada, no sé por qué. Uh-huh. Acá nadie se ha acercado, ningún intendente, nadie de eso. Y la verdad que, bueno, de esta parte donde yo estoy, totalmente destruido. Hará 4 meses que la gente que estaba de personal se ha ido, dejaron en totalmente de abandono. Ángela, ¿ahí trabajaba una cooperativa? No sabría decirte. Ajá. Pero había gente sí que trabajaba había empleado más de 20 empleados y después con el correr del tiempo pasaban menos. Incluso los materiales que entraban en el tiempo que se estaba construyendo, como entraban se iban los camiones cargados en destino no sé dónde. Pero ¿cómo es eso? A ver. Algo. ¿Cómo es eso que entraban, claro, y se iban? Mira, llegaban los camiones cargados como para descargar material para terminar las casitas, sí. Y después salía nuevamente cargado con uh-huh. destino no sé dónde. Sí, nunca quedaban los materiales ahí. No. Bueno, nunca. eso por un lado. Estamos hablando de qué cantidad de casas, Ángela. Y más o menos más de 200 casas, puede ser. 200 casas. Sí. Que han sido destruidas en el último tiempo. Sí. Uh-huh. Y además de las casas, la situación edilicia o la infraestructura del barrio, ¿tiene dificultades, tienen problemas? Sí, bastante. Nosotros estuvimos contactando con el señor Lucas Franco por el tema del abandono de calles, que hay también gente con inmovilidad, que están enfermos, que necesitan entrar con ambulancias, que se tienen que dializar, y por ese motivo las ambulancias no pueden entrar. Y estamos pidiendo como para hacer un cascoteo, un mejorado de las calles. Uh-huh. Las ambulancias no ingresan. ¿Por qué calles no pueden ingresar? No ingresan ni por Canadá, ni por Tablada. Sí. No pueden entrar ni por La Plata. Están en pésimas condiciones. Uh-huh. La única calle transitable que conecta la Ruta 25 con el fondo de La Perla, que es Belisario Roldán. Creo que sí. Ajá. De última estuvieron en la parte que yo estoy de sobre Costa Rica. Sí. Hasta Ruta 25 hubo un empedrado. Uh-huh. Pero después del fondo, totalmente destruido, todas las calles, las casitas. Es más, ahí en las casitas hicieron tipo como una planta purificadora que los días de verano es imposible estar por el olor que se levanta. Una planta purificadora. Ajá. Sí. Decime una cosa, y estas calles por donde no puede transitar la ambulancia, tampoco transita el recolector de residuos. No. Tampoco. Bien, estas calles siempre estuvieron, ¿qué eran de hormigón? ¿Era de asfalto? ¿Se destruyeron? ¿Fueron de tierra? Me gustaría saber fueron eso. Fueron de tierra. Sí. Supuestamente La Plata, esa avenida La Plata. Sí. Pero nunca fue asfaltada. Ya sé, esto es como muchas calles de Moreno que en La Plata figuran asfaltadas, pero están hechas, están destruidas, ¿no? De tierra, ¿no? ¿Y qué organización se están dando ustedes, Ángela, para reclamar al municipio? Y ahora, bueno, se presentaron en la semana con Lucas para organizar, para presentar en Obras Públicas. Sí. El proyecto para hacer el mejorado, para que puedan entrar las ambulancias por la gente que en realidad necesita para hacerse las diálisis. Y bueno, esto tocaría pasarlo para el lunes, porque tenemos que juntar firma durante el fin de semana y bueno, y uh-huh, ver qué respuesta tenemos durante estos días. ¿Vos sos beneficiaria del plan federal o tenías una casa fuera del plan? No, yo no. ¿Vos yo no? Tengo mi casa. Vos tenés tu casa. Sí. Porque es un plan federal diferente en diseño a los otros. Inclusive hay una casa que, lo recuerdo Ángel ahí, que fue el intendente Arrey en su momento, que era un proyecto junto con Edenor en dos viviendas, utilizando paneles de muestras que podía una casa proveerse de energía sin Edenor, sino con paneles solares. Y realmente era muy interesante el proyecto. Una parte, la otra parte está siendo desmantelado. Y vos dijiste en este micrófono que la empresa, creo que es una cooperativa, ahora lo vamos a llamar Arquitecto Vega, era una cooperativa que si recibía los materiales, así como recibía, se iba el camión y aparecía otro y se lo llevaba. El resultado de todo eso es que se están saqueando las casas que no están siendo habitadas y probablemente mañana esas casas puedan ser ocupadas por familias que no tienen nada, que están en emergencia. Así que de un proyecto habitacional que debería consolidarse hay una parte que se está desguazando, y es esto lo que ustedes quieren señalar, además de las dificultades que tiene en materia de infraestructura para que puedan ingresar tanto las ambulancias como los camiones recolectores de residuos o todo aquello que requiere el barrio y las familias que están en esta situación. Así que, Ángela, te agradezco mucho. Muchas gracias por el llamado y por dejarnos contar lo que está pasando en barrio La Perla. Te agradezco. Por favor, hasta luego, Ángela. Bueno, Julián, a ver, tenemos que un separador y cómo nos acomodamos, porque tenemos una nota para hacer 10 menos 20 y se nos pasó. Así que vemos si acomodamos la nota para después las 10, un separador y nos reordenamos aquí en el piso. Vamos. Recorte informativo. Entonces pedirle al pueblo que entienda que hay que intentar de quitarse lo menos derecho posible entre ellos. Ya no son los piquetes del 2001, donde la gente hacía piquetes porque no tenía trabajo y nuestros hijos no tenían para comer, no se podían educar, no podían ir a salud, no podían. Hoy el pueblo puede comer, se puede educar. Tendremos que hacer alguna reforma y profundizar para algunos sectores, ¿no? Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Al aire, amigo. Bueno, voy a leer algo de Eduardo Lucita para llegar a las 10 de la mañana. No, con este tema del el default, los bancos privados y los buitres. Se le hace una pregunta en el programa Enredando las Mañanas a Lucita, si hay que pagar más o si se debe o no pagar. Y Lucita responde: de toda la dirigencia política sindical, salvo los sectores de izquierda, no hay nadie que diga que no hay que pagar. Son todos pagadores seriales. En el medio surgió la jugada de los bancos, que no son solo, según se dice, los bancos argentinos están en adeva, con excepción de los bancos nacionales, sino los bancos privados y el Banco Ciudad, sino también el Citibank, el HSBC y otra corporación bancaria internacional, dispuestos a comprar la totalidad de la deuda, cerca de 1.600 millones de dólares. Pero no todo con capitales propios, sino con encaje bancario. El encaje es una garantía para los depósitos de los ahorristas de distinta naturaleza y es plata que los bancos tienen inmovilizada por ley. Entonces le estaban pidiendo al Banco Central que le dé esos fondos hasta fin de año. Yo no sé si la traducción que voy a hacer es la correcta, pero leyendo lo que dice Lucita y más o menos comprendiendo lo que es un encaje bancario, es que se le pedía autorización al Central para que la plata de los ahorristas, los bancos la tomen para comprar deuda. Es esto lo que se estaba pidiendo. Esta era la salida tan promocionada hasta por el propio gobierno antes de conocerse la decisión de que no aceptaban ninguna oferta de pago menor a lo que dice el fallo de Griesa. Porque queda claro que la Argentina tiene toda la voluntad de pagar a los buitres. ¿No? Ya que se habla así. A los buitres que entraron, esos ya no son buitres, son golondrinas. A los que no entraron, que son los buitres, se les quiere pagar. No es que no se les quiere pagar. El tema es que le están pidiendo a los buitres que no sean tan voraces. Que nos den la oportunidad nosotros como país de pagarles a ellos sin poner en riesgo nuestro sistema. Bueno, dice Lucita, en primer lugar, si el default efectivamente con los bancos tienen bonos y acciones, esos valores se les derrumban y los bancos pierden mucha plata. Y habría que ver si en el medio no se les paga alguna comisión o contribución por este servicio patriótico que prestarían los bancos, ¿no? Pero aquí hay un problema, dice, y es que si los bancos compran los 1.650 millones de dólares, 1.500 de capital y el resto de intereses que se van acumulando, se les estaría pagando el 100%. Entonces, por más que no está la cláusula Rufo, Argentina estaría transgrediendo la ley Cerrojo, que tiene un punto que dice lo mismo que la Rufo. ¿Y qué dice la Rufo? La Rufo dice que la Argentina no puede hacer un ofrecimiento voluntario a quienes quedaron fuera del canje, porque eso automáticamente abriría la posibilidad para que los que entraron en el canje, los buitres buenos, le reclamen el mismo pago, que es el valor del 100% del bono, sin descuento, si quieren ustedes. Bueno, la cláusula Rufo vence el 30 de diciembre de este año, seguimos con la cláusula, pero en la ley Cerrojo que se sancionó durante la presidencia de Néstor Kirchner, en el marco de la reestructuración del año 2005, hay un artículo que dice lo mismo que la Rufo y ese artículo no vence. Finalizamos este tramo del programa leyendo una respuesta ante una pregunta que hicieron a Lucita. Dice, entonces, aún pagando, pregunta el programa Enredando Mañanas, después de diciembre. Cabe la duda si no tendría que pagarle más a todos los otros acreedores. Lucita responde, sí, porque estaría transgrediendo su propia ley, la ley Cerrojo, y daría motivo a nuevos juicios. Es una situación casi sin salida, salvo que consigan los votos en el Congreso para anular la ley Cerrojo definitivamente. Ahora, eso tendría un costo muy fuerte para el gobierno, que ha dicho, nosotros reestructuramos la deuda con una quita del 65 al 70%, que fue la quita más grande de la historia de las deudas de países soberanos. Y ese es un tema que el sistema financiero internacional no perdona y ha dicho, quita como esta, nunca más. Y si no pagamos nada, si todos los intelectuales progresistas y de izquierda se juntaran y firmaran un documento que dijese no pagamos nada porque es una estafa, porque tenemos que ver qué parte es legal o ilegal, a dónde están los papeles que acrediten esa deuda, qué se hizo con ese dinero, no sé. Discutirlo, por lo menos, hacer el intento. Ayer la presidenta de la Nación en cadena nacional dijo, vamos a seguir respetando al Congreso. El Congreso es una escribanía, como lo puede ser el Consejo Deliberante. ¿Sí? Es eso el Congreso. O la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Son escribanías. En algún momento pueden expresarse en un sentido más cercano a lo democrático, pero funciona con mayoría automática esto. Es una caricatura de la democracia que desean. ¿Está? Pero se va a enviar al Congreso no sé qué cosa, ya que la clase política argentina en un 99% está decidida a pagar, junto con el gobierno, claro está. Lo que pasa es que el gobierno presenta algunas credenciales de rebeldía que otros sectores políticos jamás tendrían, siquiera ese intento o ese maquillaje o ese arte de rebeldía. Arte digo en términos ficcional, ¿sí? No lo tienen. El gobierno este sí lo tiene. Entonces estamos en esta situación en donde ojalá empiece a correr tal vez la consigna, ya que redes sociales se hacen afiches rápidamente, no le pagamos nunca más a los buitres. Y punto. Y a ver qué sucede, ¿no? Si ya nos caímos una vez del mundo, ahora queremos volver a ese mundo que nos escupió, nos expulsó, queremos volver y no nos dejan, pagando todo. Es fantástico. Bueno, estimado amigo, hora de ir a la tanda y luego nos metemos con información que tiene que ver con los consejos escolares y también con la cámpora. Es un día así, nublado, y se espera que para mañana, Julián, atento a audiencia, estoy mirando el pronóstico, todo dice que mañana noche puede haber granizo. ¿Sí? Y uno lo cree encima. Bueno, vamos. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.

ellos han pedido un espacio, me parece correcto ceder el espacio para que brinden una explicación, atento a que nosotros hemos dicho en este programa y en otros medios que Walter Festa es un hombre de la Cámpora, considero que es un hombre de la Cámpora, aún no perteneciendo a la Cámpora, pero esto lo va a aclarar la Luf. Tengo usted buen día, Rubén Bustamante le habla. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? No, muchas gracias por atendernos. A ver, ¿cómo es esto que tiene que ver con una explicación no menor para ustedes? Porque hace a quien está dentro de una estructura y quien se habría ido de esta estructura, aun cuando él señala que es un hombre de la Cámpora. Así que es bueno que lo quiera explicar y que lo pueda detallar usted a esto. Sí, bueno, más que nada comentar cómo viene la mano, digo, frente a estos artículos que están saliendo en los medios. Y bueno, comentar qué somos nosotros, ¿no? Sí. Nosotros somos una organización de la presidenta, la organización creada por Néstor, que conduce Máximo y cuyo secretario general es el cuervo diputado nacional, Andrés Larroque. Sí. Nuestra línea es nacional, y si bien estamos en Moreno, ¿no?, militando el territorio del 2010 y demás, nuestra única conducción es Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Y si bien no salimos a hablar antes, es porque la tarea de que nos manda nuestra presidenta Cristina es encomendarnos como militantes de este proyecto, es comunicar a través de la militancia, ¿no? Sobre todo es solucionar los problemas de los vecinos, es organizar los barrios, y que bueno, estos derechos conquistados por este gobierno mediante estas propuestas, ¿no?, que fomenten la participación popular, que los vecinos puedan terminar sus estudios primarios, secundarios, y enmendar proyectos y demás, lleguen a la gente directamente, como el Estado Nacional, ¿no?, sin intermediarios. ¿Y Festa es parte de la Cámpora o no es parte de la Cámpora? Por eso mismo, digo, Walter es un compañero que conduce la JP, que tiene mucha responsabilidad institucional al manejar un ANSES acá en el distrito, cuya línea política corresponde a José Tavis. Sí. Quien forma parte de la Cámpora. Sí. Pero omitir esa aclaración hace que algunos compañeros que militan en la Cámpora Morena sientan que no se están diciendo las cosas claramente, ¿no? Pero por eso, la realidad, por eso la realidad es que la pregunta la es realidad es que hay una mesa, sí, la realidad es que hay una mesa de conducción. Sí. En cual la JP es liderado por José Tavis, que tiene participación y se ha sumado hace años a la Cámpora. Pero acá en Moreno no hay dos Cámporas, acá hay una sola. Hay una JP que forma parte de la Cámpora, que es Walter Festa, que la conduce Walter Festa, con la responsabilidad que eso indica. Sí. Es un compañero y que está en otro espacio que lo conduzco yo desde el 2010. Por eso, la aclaración que ustedes querían hacer, la aclaración que ustedes necesitaban hacer y que se entienda esto, es que hay una sola Cámpora que está presidida por usted, Alejandro Laluf, sí, y Festa no es de la Cámpora, aunque usted acaba de decir que junto a Tavis integran la Cámpora hace, sí, años, ¿no? Entonces, no sé cuál es la equivocación. Si orgánicamente Festa no está en la Cámpora, pero sí adhiera a la Cámpora, esa sería la aclaración. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Ahí está. O sea, adhiere o forma parte a través de José Otavis. Claro. Pero tiene que quedar en claro, digo, que la Cámpora es el espacio donde nosotros estamos, donde estuvimos militando en el 2010, y que tenemos un desarrollo territorial, porque si no, las cosas no están claras, y cuando muchas veces uno quiere sumarse o empezar a ser parte de la política, sí, no tiene las cosas en claro, entonces se lleva a que uno no se sume, o se sume a medias, o se sume en un espacio que no tiene su mano. Claro. Dígame, Laluf, ¿qué están haciendo ustedes en territorio, ya que lo señala? Bueno, nosotros, como te contaba hace un ratito, digo, nosotros tratamos de ir al barrio, de bajar estos proyectos productivos, de organizar los barrios, y haciendo que las políticas públicas, que son muchas, Sí, directamente la gente, ¿no? ¿Y cuáles son los proyectos? ¿Qué proyectos productivos bajan ustedes como Cámpora? Bueno, todo lo que tenga que ver con juventud, ¿no? De poder directamente hablar con la gente del barrio, bajar emprendimientos familiares, lo cual hacemos que la gente se comprometa, se organice en querer formar parte de un emprendimiento, ya sea cual sea, ¿no? A través de una asociación civil, a través de una vinculación directa con el Estado, y poder poner ideas y demás para que la gente tenga una herramienta de trabajo muchas veces, y si no, de poder estudiar, como nosotros estamos haciendo en los espacios, en las unidades básicas que terminan en secundario, todo lo que tiene que ver con la militancia, ¿no? Y también, déjame por ahí decirle a la audiencia que creemos que lo importante es hablar, porque últimamente se están diciendo cosas en el ámbito local, sí, sobre las cuales no estamos muy de acuerdo, que digamos. A ver, ¿cuáles? Que es expuesto a una división, ¿no? Y una fragmentación del Frente para la Victoria, del cual nos sentimos parte. O sea, esas expresiones, digo, se hicieron en nombre de nuestro espacio, que es la Cámpora. Por eso también tenemos que dejar en claro, nuestro mensaje en estos momentos es de unidad, ¿está bien? Sobre todo en una situación donde el país está viviendo algo que está es complicado, por así llamarlo, y hacerlos entender a la mayoría parte de la gente, ¿no? A la mayor parte de la gente, y tenemos un compañero, digo, que es Axel, que está poniendo todo para resolver un conflicto con los fondos buitres, y que más allá de las casualidades personales, que sea la Cámpora, lo que sea, lo está haciendo porque hay una línea firme del gobierno nacional, que es mantener la independencia económica, ¿no? La independencia económica. Para perjudicar a los argentinos. A la independencia económica. Bien. Bien. Quería volver sobre esto, porque hemos hablado bastante y tenemos una nota pendiente, y queríamos, por supuesto, que ustedes aclarasen esto de la Cámpora, pero quisiera, si me permite, retomar algo que usted dijo recién, de trabajar la militancia, ir a la militancia. Ustedes, cuando bajan estos emprendimientos productivos, que, bueno, serán todos los emprendimientos productivos, no me especificó cuál, pero ¿lo bajan directamente del ministerio? Es decir, ¿la Cámpora Moreno obtiene estos programas directamente de nivel central, los baja a territorio? No, esto se baja a través de diferentes organizaciones, así como lo baja el municipio, lo baja las otras organizaciones que hay, también lo bajamos nosotros. Por eso es justamente lo que nosotros hacemos. Por eso, ustedes pueden obtener esos programas directamente a nivel central, los bajan ustedes como Cámpora, eso estoy preguntando. Sí, pero haciendo lo que hace o lo que puede hacer cualquier organización, o sea, presentando a través de asociaciones civiles todos los papeles correspondientes en el ministerio, y a través de eso, con la reglamentación que existe, bajar estos proyectos, y no solamente los proyectos, sino estar en los barrios, caminarlos y hacer a fuerza de pulmón de las cosas que nosotros venimos haciendo. Laluf, le hago dos preguntas finales y le agradezco mucho este tiempo. ¿Ustedes acompañan a Scioli, la gestión Scioli, la Cámpora? ¿Acompañan a la gestión Scioli? No, eso obviamente no es así. Por eso, es una pregunta, no lo sé, por eso estoy preguntando si la Cámpora acompaña a la gestión de Scioli. No estoy diciendo que ustedes... No, para nada. Nosotros acompañamos a lo que es el Movimiento Nacional Popular de Cristina, y solamente eso, ¿no? Nosotros no estamos con Scioli, no estamos, creemos que la única conducción es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué candidato creen que pueda representar lo mejor del kirchnerismo, el cristinismo en el año 2015, de los que están? Y nosotros quizá tenemos mucha afinidad en el Pato Ulibarri, pero bueno, creo que falta mucho. Lo que tenemos que creer es que falta mucho por delante, y que tenemos que seguir haciendo lo que hacemos siempre, estar con la gente. La última, y muy buenas respuestas. Usted recorre Moreno, ¿verdad? Sí. ¿Está muy destruido Moreno para la mirada que tiene la Cámpora, o está recuperándose? Nosotros creemos que Moreno está gestionado en el último tiempo de una manera media particular, que faltan cosas, que se hicieron otras, y que nada, tenemos que seguir mirando lo que es el contexto nacional, que eso es lo más importante. Nosotros no podemos abocarnos solamente a lo municipal, sino a ver el contexto provincial, inclusive. Mm. Y eso, ahí tenés la respuesta también, ¿no? Muchas veces hay cosas que no estamos de acuerdo, que podemos ser críticos, pero no podemos decir, digo, que el único enemigo es parte del Frente para la Victoria. Creemos que el enemigo está afuera, que el enemigo, en tal caso, es Massa, y sí, que nosotros tenemos que estar más unidos que nunca. Bien, y si el candidato entonces es Scioli, para estar unidos, tienen que ir ahí. Eso lo veremos más adelante, eso lo seguramente se va agregando a lo largo de este año y el año que viene, y que lo más importante hoy en día es estar con la gente. Ustedes sí acompañan a Wes, ¿no? Nosotros creemos, te vuelvo a repetir, digo, que la única conducción es Cristina, y que Wes es un compañero que está a cargo del Frente para la Victoria. Bien. Con lo que eso implica. Mm. Nosotros acompañamos, digo, a lo que es el Frente para la Victoria, y somos parte del Frente para la Victoria. Muy bien, Laluf, le agradezco mucho, le mando un abrazo, que tenga buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Julián, ¿tenés un tema? ¿Sí? Porque es viernes de cumbia esto, así que poné una buena cumbia. La mejor que tengas. Y bailamos todos. Ahora Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas. ¿Cómo lo solucionaron? Fue, nos cortaron el gas 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si por ahí no tengo la información. Bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la contesto un montón de veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recién charlamos con... ¿querés prender el micrófono un segundo? Julián planteaba algo como término y búsqueda, que es lo que pretendemos hacer todos los días, del ¿qué sería? Neoasistencialismo, neoclientelismo. Es la nueva política. En función de lo que planteaba en el comienzo, en la editorial, y ahí charlamos con Julián unos minutos, yo recuerdo a Natalia Gambaro recorriendo acá, el defensor del Chaco, al lado de Narváez, y estaba Castrilli. Castrilli caminaba con de Narváez. Castrilli el árbitro. Gambaro ya está en el sciolismo. Ya es funcionaria de Scioli, ¿no? Y destaca la buena relación que tiene Scioli con de Narváez. Bueno, Julián tenía algo para entregarnos, ¿no? En esta búsqueda que hacemos permanente de reflexión, que hace, ¿qué es lo que considerás vos, Julián, que este momento demanda y que se está consolidando? La incertidumbre, ¿no? La falta de certeza, entonces la falta de certeza se vuelve una política constitutiva del presente. Sí, con el posmodernismo han ido perfeccionando esto, creo yo, ¿no? O sea, el Estado siempre usó como método la confusión, siempre los políticos usaron como método la confusión para que no se vea su verdadera cara. Pero me parece que con el posmodernismo, y cada vez más se está viendo con lo que estamos hablando recién, que ya directamente no hay una línea de nada. Entonces, ya la gente no puede reconocer a su enemigo directamente, porque va, viene el que dice, se dice revolucionario, al otro día está haciendo cualquier cosa, o sea, falsean todas las ideas, falsean todo. Entonces ya lo que logran es confusión y terminan destruyendo la capacidad de posicionamiento de la gente. Bueno, esto viene para quedarse, ¿eh? Esto viene para quedarse porque las nuevas generaciones actúan así, ¿no? Y también viene para quedarse la construcción de lo nacional, lo que prima es lo nacional, ¿no? Y lo dijo recién el dirigente de la Cámpora. Nosotros somos soldados de Cristina, o somos los hombres de Cristina, somos los jóvenes de Cristina. Si Cristina mañana nos dice que tenemos que ir con Scioli, le harán caso a Cristina porque son soldados de Cristina, ¿verdad? Ahí se mantiene ese verticalismo propio de una estructura histórica del peronismo, pero lo notable es que se supera al gobernador y al intendente. Y entonces los intendentes, que antes sellaban los distritos, y así se decía, alambramos los distritos, y cualquier presidente tenía que venir a negociar con nosotros, y nosotros armamos las listas. Por lo menos hace 3 elecciones que las listas ya no las arma el intendente como quisiera. ¿Mm? Y esto se ha materializado no solamente en las listas, sino en el tipo de composición y funcionamiento del Consejo Deliberante. Que sin decir que el anterior era fantástico y que este es malo, lo que se perdió es calidad. Calidad en el sentido de la información que debe manejarse para hacer política. Eso hoy no está. Antes estaba un poquito, no les interesaba tanto. Hoy se vuelve menos importante porque todo se decide arriba. Y es increíble que esto pase, Julián, porque todo marcha en la dirección de la construcción de las ciudades, no del gobierno nacional o provincial. Todo indica que es así. Es Tigre el municipio, ¿no? Entonces se postula el municipio de Tigre, las bondades de Tigre, lo está haciendo Espinosa en Matanza, el municipio. Entonces, mientras la idea es ir hacia las ciudades, municipios, las que tengan buenas gestiones serán realmente fantásticas en los términos democráticos que se puede concebir esto, y de ahí se puede potenciar un futuro candidato a gobernador presidente, algunos hoy sostienen que es de arriba que se decide todo. ¿Mm? Y ahí hay un choque no solamente de intereses, sino un choque generacional. Gambaro es una dirigente del denarvaísmo y Scioli la convocó para que sea la interventora en la Fundación Feliz de los Niños, la de Grassi. Esto por un lado. Lo segundo, que tiene que ver con provincia y lo que estamos analizando hoy. El lunes no hay clases, ni lunes ni martes. Paro el Frente Gremial. Salió Alberto Pérez, que es el jefe de gabinete ministro de Scioli, y dijo, vamos a tratar de hablar el lunes, pero no hay ninguna posibilidad de recomposición salarial. Ninguna. Y entonces, si no hay ninguna posibilidad de recomposición, aun cuando existe en esa acta firmada en marzo que se iba a discutir la reformulación salarial a partir de lo que es la inflación, queda abierto todo un escenario de agosto en adelante de paros y paros, de medidas de fuerza. O finalmente los gremios dirán, si no hay posibilidad de que nos den un aumento, vamos hasta fin de año, y entonces ya no será en el primer lugar, como dijo en el día de ayer Pablo Díaz, el primer lugar en orden de prioridades, le pregunté. Y dijo, la infraestructura y servicio alimentario escolar, luego lo salarial. Si lo salarial está cerrado, es decir, el gobierno no ofrece nada, ¿sostendrán las medidas de fuerza porque los chicos no comen? ¿O porque las escuelas no tienen calefacción, o no tienen bancos, o no tienen ventanas? ¿El Frente Gremial irá en la dirección de la defensa integral de lo educativo? Bueno, esto lo vamos a ver a partir del miércoles que viene, porque lunes y martes, paro, sin movilización, el gobierno de Scioli ya dijo, no le vamos a dar un peso más. Lo que hicimos, lo hicimos, y no avanzamos. Tal vez ha sido esta una jugada de Pérez para descomprimir, para poner a los docentes y al Frente Gremial en una situación incómoda para luego negociar algún tipo de reformulación, aunque los números no le dan a la provincia. Salvo que Nación considere que Scioli es el mejor candidato y aparezcan esos recursos extraordinarios que hasta el año 2011 estuvieron y le permitieron a Scioli ser hoy uno de los principales candidatos del kirchnerismo pensando en 2015. Estimado Julián, vamos a la tanda de media hora y luego charlamos con un diputado provincial sobre la información que no tenemos, la que no se cuelga en internet. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559.

las que van a pisar. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo. El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Día pesadísimo, con una humedad del 1000% más o menos, ¿no? Y con las condiciones climáticas, como indica el Servicio Meteorológico Nacional, no de las mejores para las próximas horas y mañana. Todo mejoraría el domingo y lunes y martes, donde algunos chicos no podrán ir a clases por esta decisión que, agrego a lo dicho en el cierre del bloque anterior, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Scioli y compañía, han expresado en algunos medios platenses que se le descontará los días de huelga a los docentes si es que se confirma la medida. La medida está súper confirmada para lunes y martes. Bueno, de educación se trata. Está en línea el diputado provincial del Partido Socialista, Ricardo Vago, para echar con nosotros. Vago, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, una pregunta que siempre ha merecido la atención, por lo menos algunos sectores del periodismo y también políticos, de lo que significa el manejo de los recursos de los consejos escolares. Se han escrito libros, se han hecho muchísimas denuncias sobre esta estructura, como las cajas negras de la corrupción. Entonces, para ubicarnos en un punto que es imprescindible ante cualquier análisis que se quiera hacer en el sentido más criterioso, la información de los consejos escolares, ¿se conoce? ¿Quién la conoce? ¿En dónde se la puede ubicar? ¿Esto es inaccesible? ¿Qué normativa se incumple, si es que se incumple? Bueno, acá hubo un intento en el 2008 con una norma especial de cómo se debía transparentar o informar sobre el tema a los consejos escolares, como diría, informarse del Consejo a la Dirección General de Escuelas, a un órgano que es el órgano de control de entidades descentralizadas. Dicho en más criollo, si uno abre la página, el ABC de la Provincia de Buenos Aires de Educación, sí, hay un cuadradito que plantea Dirección General de Escuelas, rendiciones de cuentas. Se abre ahí y después aparecen dos links, explica que las rendiciones de cuenta deben de ser mensuales y esas rendiciones de cuenta mensuales, sí, los días 15 se debe indicar si van los gastos se han realizado en referencia a los pozos ciegos, a obra de infraestructura, al servicio alimentario, y de los 135 distritos. Uh-huh. Ahora, cuando uno analiza los 135 distritos, encuentra que hay distritos que no entregaron nunca esa información desde hace 4 años. En la página, discúlpeme, en la página de provincia, ¿cuál es el sitio que... el ABC de provincia? Entonces el después... ABC de provincia, sí. Y después hay una información específica, sí, en un cuadradito abajo a la izquierda, sí, sobre consejos escolares. Sobre consejos escolares. Bien. Cuando se cliquea consejos escolares, sí, aparece la información que uno puede pedirla por cada distrito y por cada mes. A partir desde el año... 2008, principio de fines de 2008. Pero quedó establecida en esa resolución, diputado, que los consejos escolares estaban obligados a cargar la información vía web. En esa disposición, más la siguiente disposición del año 2010, teniendo como base el marco de la ley de educación, tienen que publicar estos informes en la vía web y es responsabilidad del secretario técnico del Consejo Escolar la difundir toda la información correspondiente a los gastos, a cómo se van realizando los gastos. Sí. Y hasta cuando se abre la página en la Dirección General de Escuela, reivindica la apertura de las cuentas para un eficaz control de la comunidad educativa y conocimiento de la comunidad educativa cómo se realizan las cuentas. Y dice en esa página, al principio, antes de abrirse a cada uno de los distritos mes por mes, que hay 119 distritos que han cumplido y que hay, el resto están en proceso de cumplimiento. Sí. Ahora, hay dos normas y vamos por partes. ¿Cuáles son las que no han cumplido nunca? La primera norma, el año 2008, hay consejos que no la cumplieron nunca. Lomas de Zamora, Moreno cumplió algunos meses y después está San Fernando, que no ha incumplido. José Paz no cumplió nunca. Hurlingham cumplió prácticamente nunca. Cuando usted dice que no cumplió nunca, es que jamás remitieron esa documentación. Claro, jamás remitieron esa información, jamás está en la página. Si uno hoy quisiese abrir la página y buscar a los docentes que les gustan o a quien quiera buscar esta información, va a ABC de la Dirección General de Escuelas, busca, por ejemplo, José C. Paz, cualquier mes desde el año 2009 acá, sí, no hay nada. Busca Moreno, no hay nada. Ahora, busca, hay como 80 distritos que están totalmente al día. Uh-huh. Eso está perfectamente, hay algunos que están cero, atraso cero. Morón, me parece que Merlo está con atraso cero. Yo estoy acá, mire, frente a la página, gestión de fondos descentralizados. Yo puse año 2009, periodo de enero, distrito Moreno, y me dice información no disponible por el Consejo Escolar. Bueno, busquemos, por ejemplo, otro distrito, Morón. Digo Morón para decir, podemos poner San Miguel también. Sí, bueno, mientras hago esto, que tiene que ver un ejercicio muy muy práctico, la pregunta es si cada consejo escolar, si no hace esto, ¿hay algún tipo de sanción? ¿O bueno, esa documentación es observada todos los años por el Tribunal de Cuentas, diputado? Bueno, ahí está. El Tribunal de Cuentas lo que observa es la legalidad del acto. Legalidad quiere decir que tenga todos los sellos y se haya hecho el proceso correspondiente. Ahora, no quiere decir que no haya pagado de más, porque lo que ven si la factura está. No, si se compró mucho más caro determinado producto. Esto cuesta trabajo de entender. Si no le cuentas, ve si el procedimiento se cumple con la norma. Ahora, no se ve si la cuenta, si la compra es económica o eficiente. La administración eficiente saldría en estos informes mensuales. Claro, lo que hace el Tribunal de Cuentas es, si llega una factura que dice $1,000,000 por desagote de pozos y se justifica con lo que puede entregarse como documentación, está bien, es eso lo que me está diciendo. Exactamente, sí, está bien, cumplió todo el proceso. Sí. Realmente, si cumplió todo el proceso, no se le encuentra ningún problema administrativo, no se encuentra ningún inconveniente de carácter formal, está bien. Uh-huh. Por ejemplo, a José Cepaz se le encontraron que faltaban, referido a los fondos que había administrado, porque estamos hablando de fondos del servicio alimentario más los fondos propios del Consejo Escolar. Los fondos del servicio alimentario provienen de Acción Social y es para todo el plan de alimentario de los chicos. Sí. Entonces, todo esto lo administra el Consejo y todo esto lo debe informar el Consejo. Entonces, José Cepaz en el Tribunal de Cuentas encontró que faltaban $500,000 gastados que no había comprobantes en el año 2011. Ahora, eso hubiese saltado mucho más rápido si hubiese surgido y hubiésemos tenido el informe del mensual, porque los informes mensuales van dando a entender cómo es la evolución del gasto y el seguimiento del gasto. Vamos a hacer esto, mire, para que tenga mayor razón el proyecto. Usted va a presentar un proyecto de resolución. Nosotros estamos presentando un pedido de informe. Un pedido de informe, sí. Y estamos mandando unas cartas documento a los presidentes de los consejos escolares de la primera sección, que están atrasados groseramente en la entrega de estos informes. ¿Hace cuántos años que Moreno no entrega estos informes? Y prácticamente... Yo puse 2009 y no me aparece nada, ¿eh? Bueno, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Ahora voy a poner 2008, pero mire, para que entienda la audiencia. Ayer charlamos en este programa con Pablo Díaz, que es secretario general de SUTEBA, y él decía, tiene el Consejo Escolar del Municipio de transparentar cómo se gastaron los 3 millones de pesos de subsidios, así definido por el gobierno de UES, por decreto, luego de aquella marcha que se hizo, ¿no? Y los $500,000 para mobiliario. En la página, y hagan el ejercicio porque es muy simple. Yo que soy medio nulo para esto, pero si ingresan a la página ABC, Provincia de Buenos Aires, van directo a la Dirección General de Cultura y Educación, y abajo, en el lado izquierdo, busquen consejos escolares, como decía el diputado Vago, y hay una forma de seguir, es muy cronológica, muy simple, para llegar a fondo descentralizado. Yo puse Moreno 2009, no sale nada. Puse Morón, marzo 2014, y tengo aquí, frente a mis ojos, agua potable, artículos de limpieza, saldo anterior, ingreso, egreso, saldo, fondos propios, servicio alimentario escolar en Morón, los detalles, gastados en combustible, equipamiento, excedentes, gastos administrativos, limpieza, partida alimentaria, saga adolescente, transporte. Es decir, si lo hace Morón, no porque sea fantástico Morón. No, porque hay tiene muchos que hacerlo, que cumplen. Y nosotros no tenemos la posibilidad hoy de saber qué se hizo con esos fondos, porque tampoco el Tribunal de Cuentas nos va a dar a nosotros como ciudadanos esos fondos. Desde el año 2009 no sabemos cómo se gastó. Bueno, ¿no? Y hay otro tema que, a ver, esto es gravísimo, y nosotros estamos enviando también esta información a los sindicatos, a los distintos sindicatos, y por eso estamos mandando, y de alguna manera, con esta carta documento al presidente del Tribunal de Cuentas, lo que uno está haciendo es informando y exigiendo información, porque la comunidad educativa docente tiene que saber que el consejo escolar, que su ámbito natural de administración de los fondos, del servicio alimentario, de infraestructura, de todo esto, todo lo que pasa por el consejo, hay una herramienta que no lo está haciendo, que no se está usando, y tampoco la Dirección General de Escuela lo está reclamando. Porque ahí está el tema. No lo reclama la Dirección General de Escuela, no se conoce, y me parece fundamental que esto se conozca. Y lo que es peor, hay una norma dictada en el 2010 que plantea específicamente, y sirve para el caso de las infraestructura, cuando analiza si hubo licitación, concurso privado, contratación directo para el tema de las obras. Y esto tiene mucho que ver con la problemática que hemos conversado con las reparaciones del consejo escolar. Esta norma del 2010, no hay ningún consejo escolar que la esté implementando. Se cumple la norma del 2008, que es la apertura. Ahora, ¿cómo se hace para comprar? La herramienta de compra no se está cumpliendo, y esto es responsabilidad de la Dirección General de Escuela y del gobernador de hacerlo cumplir. Porque si va una licitación, se tiene que indicar el monto y quién lo compró, y a quién se compró, y de qué. Y si es concurso de precios privado, también se tiene que indicar. Esa es la norma del año 2010, donde se avanza para transparentar. Ahora, casualmente estas normas de transparentar no se implementaron en ningún consejo escolar de la provincia. Las otras, las más sencillas, que siguen mes a mes, sí están en la mayoría de los consejos. Pero hay consejos como el de Moreno que no tiene ninguna información. Bueno, estoy acá siguiendo la página Merlo, por ejemplo, estoy en marzo de 2014 y están cargados algunos datos. Bueno, los datos de saldo anterior, básicamente, no hay ingresos, pocos egresos. No, pero hay detalles de combustible, del ingreso, del egreso, de los saldos. Es Merlo, no Morón. Busqué Malvinas Argentinas y encuentro datos. Moreno, bueno, no tenemos nada, y déjeme decir algo, diputado. Si uno quiere ir a octubre de 2008, la página no lo permite porque el año es 2009. Así que esto se cargó a partir del año 2009, por lo menos lo que yo tengo acá. No puedo ir a octubre de 2008, que es lo que dice la propia página. Dice datos accesibles a octubre de 2008 o datos disponibles a partir de octubre de 2008. Yo no puedo poner año 2008 ni mes octubre de 2008. Pero es un detalle menor. 44 meses de atraso lleva Moreno. Ahora, no cumplió nunca, diputado. No cumplió, exactamente, no cumplió nunca. Ahora, si nosotros vamos a Escobar, está el día. Campana, está el día. General San Martín tiene 22 meses de atraso. Hurlingham, 42 meses de atraso. José C. Paz, 45. Ituzaingó, 0. O sea, estas cosas son los que hacen la calidad de vida de Moreno y la calidad de educación de Moreno. Muy bien, diputado, le agradezco mucho la comunicación y la información, ¿eh? Que ande muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahora trataremos de hacer una síntesis de esta historia. Es una historia mínima. Hay una resolución, hay una disposición en una normativa del año 2008. Que los consejos escolares tienen que cumplir. Pero como en todo vericueto administrativo, no se establecen sanciones. Aquí no hay premios y castigos. Hay una normativa. La normativa dice que el secretario técnico, no tenemos tiempo hoy, porque si no vamos a llamar, no hacemos tiempo para llamar al presidente del Consejo Escolar de Moreno, pero lo vamos a buscar a Gabriel del Río. El Consejo Escolar tiene que tener un secretario técnico. Ese secretario técnico es quien debe cargar, debe cargar en internet los datos respecto a cada uno de los ejes o recursos que hacen a los fondos descentralizados. ¿Sí? ¿Cuáles son esas áreas o esos ejes? Por ejemplo, cuenta única fondo presupuestaria. Esto es agua potable, artículos de limpieza, combustible para calefaccionamiento, calefacción para obras, cooperadoras de escuelas especiales, combustible, cooperadoras de escuelas especial, repuestos, desagotes de pozos, desinfección, gastos operativos o logísticos, hospedaje, limpieza de tanques, otros, subsidios, plan de obras, transporte escolar. Miren todo lo que hay. Y cada uno de estos ejes que he leído tiene un componente económico. Porque esto es lo que descentraliza la provincia. Si quiere usted descentraliza por programa. Esta es la cuenta única. Después están los fondos propios. Después está el fondo compensador. Está el servicio alimentario escolar y fondo escuela. Esto es el consejo escolar. Lo valioso de empezar a entender de parte nuestra esta cuestión es meternos a la página. Es que en algún momento se va a tener que cargar lo que se hizo en Moreno desde el año 2009 para acá. Lo van a tener que actualizar. Entonces sabremos cuánto se gastó en el desagote de pozos y cuánto se gasta en el desagote de pozos, en la calefacción, en la desinfección, en las obras. Y se incumple una normativa desde el momento en que nace la misma. Nunca Moreno cargó un solo dato de un mes desde el año 2009 hasta la fecha. ¿Hay otros municipios? Sí, claro, hay otros municipios. Pero solemos decir nosotros algo que es claro. Trabajamos en Moreno. Y nos interesa saber lo que pasa aquí en Moreno. En gran medida. Julián, un separador. Y nos vamos con un mate. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no. Los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. Hablan de los pibes, cara dura, que le garanticen los comedores escolares, que no le corten los pues servicios. Somos gente de diálogo y aceptamos propuestas, el gas en las escuelas, ideas, el inmobiliario en las escuelas, todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. Primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nos vamos, llegó este mensaje de Cari, dice para la gorra hay aumento, pero para los docentes no, para las balas hay, pero para las tizas y alimentos no hay, no hay, y es una decisión y es una, a ver, una vocación política de Scioli y compañía, y de los que vengan también, Para esto hay. Como la educación es mucho más estructural y lleva más tiempo, y además el resultado es algo que debería estar garantizado, ¿para qué vamos a invertir mucho más? Ahora, si la sociedad está pidiendo la seguridad, y bueno, hay que poner en la calle todo el personal posible, y una parte de la sociedad estará tranquila, hasta que se dé cuenta que con eso tampoco alcanza. Nos vamos, Julián, quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cintia en la producción general, Bernardo, Julián, Rubén, quienes habla, tengan buena jornada. Hasta el lunes. Estaremos aquí a las 9 de la mañana para hacer recorte informativo. Chao. Valeria, Samantha, Natalia, Esther.